y el trabajo no es más que hacer algo para ganar dinero. Bueno, cuando nuestra clase política nos ha llevado a que alcancen el poder personajes patéticamente incultos y más bien astutos en vez de inteligentes, quizás una educación de calidad sea pedirles demasiado. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro. Bueno, también había peligro hace 600.000 años, cuando estábamos recién aprendiendo a ser seres humanos. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast.